En este momento se ha confirmado que el paciente de Almansa, que estaba bajo estudio desde el día 25, ha dado positivo el virus de la gripe porcina a H1N1.